Según informó la radio KBS de Surcorea, Brooks, comandante de las tropas norteamericanas de ocupación en Surcorea, apareció el día 12 en Panmunjom y cacareó acerca de mantener la postura de mando fuerte sobre la base de la firme alianza Surcorea-Estados Unidos, conforme a que cambia cada momento y con rapidez la situación de la península coreana. Con anterioridad, o sea el día 4, el director de la Agencia de Inteligencia Estatal de Norteamérica, CLEPO, visitó a Surcorea y regresó luego de debatir un proyecto de colaboración frente a la supuesta provocación del norte.